Río, río, chío, la guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Río, río, chío, la guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso le hacer que no pudiese pecar, ni a los originales a virgen no tuviera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimido con se hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Río, río, chino, la guarda ribera, Dios contó el todo el lobo de nuestra cordera, Dios contó el todo el lobo de nuestra cordera. Muchas profecías lo han profetizado, y aun en estos días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo, porque le quisiera. Pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad, pues a se igualar con el hombre viniera. Río, río, chino, la guarda ribera.